una hierba silvestre que después de haber sido pisoteada vuelve a erguirse, señores. La vida vuelve. Por mucha sangre que haya que perder, por mucha muerte que haya que vencer, la vida vuelve. La vida vuelve. Y nadie la podrá borrar jamás. Y nadie la podrá acabar jamás. La vida vuelve. Silencienla, prohíbanla, tortúrenla, silencienla, la vida vuelve. Segreguenla, confísquenla, aplástenla, silencienla. Ahí estamos escuchando una canción que es muy conocida para la audiencia de la radio, que hace muchos años nos acompaña, especialmente en el espacio que tenemos a las 8 menos cuarto, cuando recordamos a los compañeros. La vida vuelve, ¿no? Esta canción que uno relaciona con Maurice Teixeira, que me parece verlo cuando vino a traer el disco hace muchos años, caminando por este pasillo de la radio, después de haber hecho una parada, donde hacían la parada todos, apenas pasás la puerta, ahí a la derecha, todo el mundo paraba a conversar con alguien que estaba sentado ahí, y ahí pasó Maurice para traer el disco. Y tenemos nosotros en este momento la posibilidad de conversar con alguien que lo conoce muchísimo, que es un gran músico también, un hombre de la cultura ampliamente hablando, Marcelo Arduino, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, buenos días para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por esta llamada, por este contacto. Y siempre es un honor y un placer hablar de mi maestro querido, de mi hermano del alma, Maurice Teixeira. La verdad que, Marcelo, cada vez que hablamos contigo, lo nombramos, por lo menos, a Maurice. Vos hace muchos años que lo conocés. Y uno ve, te digo lo que todos comentamos, ¿no? Te ve a vos y a otros compañeros músicos de allí de la zona oeste, siempre respaldando a Maurice y acompañando a Maurice, y es una cosa muy destacable, ¿no? Y lo que pasa es que ojalá que nos dé la vida para poder agradecerle todo lo que ha influido en nuestra vida personal, musical. Me refiero a él como el maestro, porque es mi maestro. Estoy al lado de él desde los 15 años. Me ha enseñado todo lo que sé y más, de cómo pararme en un escenario, cómo transmitir, cómo cantar, cómo afinar, cómo, todo. O sea, entonces, esto que uno puede llegar a hacer, acompañarlo, estar con él lo más que se puede, porque a veces los tiempos son tiranos y la vida es muy, muy rápida y loca, pero todo lo que se pueda estar junto a él, para mí es un mimo del alma, un placer, y me siento pleno cuando lo puedo hacer. Él además es muy humilde, si vos lo ves, él aparece con su guitarra, se toma el ómnibus, va, viene. Le ha hecho frente a muchas dificultades y a todas las vence. Por eso conviene recordar un poco su trayectoria. ¿Por dónde ha andado la carrera de Maurice? Uf, lo que pasa es que es muy vasta, ¿no? Desde muy joven, formando primero como solista, después con distintos dúos, con grupos, y todos exitosísimos, ¿no? Y con artistas de primer nivel, al nivel de él, con Pablo Stramín, con toda la gente de Universo, esa maravillosa de grupo que dejó tanto legado, ¿no? Que hasta ahora mismo las escuchamos las canciones y se nos eriza la piel. Y bueno, después lo que fue toda su trayectoria como docente en UTU, que formó generaciones y generaciones de cantores, que ganó en una UTU. Cantidad de veces los festivales nacionales que se hacían, tanto con dúos, con solistas, con grupos. Bueno, ahí fue, yo tuve mis primeras armas también ahí con eso, con la UTU, y ganando. Y después, bueno, lo que es en carnaval, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Una persona que participó en las 5 categorías, que la mayoría de ellas ganó, que tiene premios increíbles, como por ejemplo la mejor canción inédita del carnaval, las mejores retiradas, bueno, yo qué sé, un sinfín de cosas que hizo y que sigue haciendo, ¿no? Que lo más lindo de todo es que sigue haciendo, porque, como decís tú, a pesar de los pesares, la vida siempre vuelve. Y como esta canción que pusiste de Cortina, que pusieron de Cortina, que tienen de Cortina siempre, es un canto a la vida. Y sí. y bueno, hoy día sigue en plena actividad, terminando otro disco más. O sea, es una alegría hablar del presente, porque tiene una historia increíble, pero tiene un presente igual de increíble. Es Así verdad. que eso es lo más rescatable de todo. Marcelo, buen día. Y que vos particularmente en todo este tiempo, ¿no? Al lado de Mauric también, todo lo que has hablado, ¿qué te ha dejado? ¿Qué nos podés contar de esa experiencia que has tenido en todo este tiempo? Para mí es increíble estar al lado de él, aún hoy, siguiéndome formando al lado de él, porque tiene un don de gente primero, de ser humano, de artista, y bueno, y está clarito en la cabeza y en su voz, y yo sigo, cualquier cosa, actividad que yo hago, siempre me lo refiero a él, y siempre trato de escuchar sus sabios consejos que me han hecho lo que soy, humildemente, pero que he tenido la trayectoria que tengo por gente como Mauri, sin duda. Y bueno, está, seguimos haciendo cosas, que es lo más lindo. Y nada, y las canciones, ¿no? Las canciones que tiene, o sea, nosotros, cuando lo podemos tocar con él es un placer, pero claro. Si él no está, porque en otras formaciones que yo estoy, las canciones de Mauri están también, porque forman parte de nuestro ser, y bueno, y la seguimos cantando y la vamos a seguir cantando hasta que nos des la voz. No, y qué bueno pasar esto también a futuras generaciones, ¿no? A veces uno queda más o menos por ahí con la música, los tiempos modernos, todo lo que viene, obviamente, con la tecnología que juega su papel en la música también, pero bueno, imponerlo, su música también, ¿no? Claro, porque es de una riqueza musical y un vuelo poético increíble, sí. Entonces... Eso no, por el tiempo lo agiganta, no lo hace olvidar, al contrario, lo agiganta, porque tiene un presente increíble, una cantidad de letras, de sus letras, de sus melodías, y bueno, y la excelencia, ¿no? Estamos hablando de que cada detalle está cuidado al máximo, ¿no? Cada nota, no está tirada, todo lo que vos escuchás que hace Mauri está... tiene un pienso, tiene un arte, tiene una excelencia que nosotros mismos a veces cuando venimos a ensayar, mirá que a veces hay que parar porque el maestro dice, no, esa nota está acá, y nosotros como buenos alumnos paramos la música, paramos la oreja y el corazón para seguir aprendiendo. Está muy bien. Es muy interesante todo este movimiento que se ha formado ahí en la zona oeste de músicos, ¿no? ¿Esto es algo buscado por ustedes, el estar en contacto? Y bueno, estamos, tratamos de ser profetas en nuestra tierra. Ahí va. Que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. Porque bueno, tenemos... El barrio está bastante complicado, claro. Culturalmente hablando, y bueno, entonces, y socialmente, entonces se ha perdido mucho tejido social, y bueno, estamos tratando con el mínimo aporte, o sea, con el, con nuestro humilde aporte, mejor dicho, tratar de bueno, volver a tener ese tejido social y cultural que supo tener esta zona de Montevideo, que han salido tantos cantores, tantos artistas de toda índole, ¿no? O sea, porque acá tenemos pintores, tenemos literatos, poetas, dramaturgos, tenemos gente que ha marcado a nuestro país, ¿no? Yo qué sé, desde Guillermo Vital, ahora me estoy acordando de gente de muchas generaciones para atrás, pero que han dejado el legado, ¿no? Y bueno, tratar de que ese legado cultural de esta zona no se pierda y que se rescate y reviva lo más que se pueda, ¿no? Marcelo, buen día. Buen día. Y Mauric pertenece también, digamos, en su personalidad, a los valores que vos describías, también ha formado parte de todo un tiempo de cantores populares nuestros que implicaron lo que fue ese movimiento de canto popular de la salida de la dictadura, ¿verdad? De las prácticas colectivas, de una unidad de los músicos también, de toda una época que las nuevas generaciones no han vivido. Pero él ha sido su trayectoria un reflejo de esos valores y de ese tiempo también, ¿no? Sin lugar a dudas, suscribo todo esto que tú decís. Es así, le tocó estar en la primera línea, en los momentos más crudos y duros de nuestra historia reciente. Mm. Y bueno, y ahí y cantores como Maurí, como bueno, ya los nombrados, ¿no? Pablo Tramines, Sabalero, una cantidad de cantores nuestros, ya las Murgas, la Reina, la Falta, Araca, toda esa movida que le hizo el sostén dentro de lo que podían, porque sí. Terminaban de cantar y iban para la comisaría, sí, sí. Y dentro de lo que podían hacían el aguante a la gente en un momento tan duro, tan duro, tan duro. Y bueno, y esa solidaridad increíble, ¿no? Que la tenemos a flor de piel con Mauri. Quiero recordar ahora que hace unas horas nada más se nos fue un gran, pero gran luchador social como Carlitos Pilo, que sí, bueno, que es amigo nuestro, fue amigo mío, amigo de Mauri, de toda la familia, que fue Carlitos fue camionero de la Murga, o sea, y un luchador social increíble de la zona oeste también. Y bueno, esa gente que como Mauri, Carlitos en lo social, Mauri en lo cultural y otros tantos en otras aristas de la sociedad no han marcado el camino y siguen marcando el camino, porque me parece que por ahí, por lo colectivo, en este mundo tan de hacer la tuya, que sigamos tratando de buscar lo colectivo y retomar lo colectivo, porque es el único camino que nos puede llevar a la felicidad colectiva, ¿no? Ustedes están encarando desde allí de la zona, desde ese movimiento cultural que vos decías ahí muy bien, yo creo que puede jugar un papel muy grande frente a esa pérdida de tejido social del que hablabas y tanto problema social que se vive en los barrios nuestros. Están armando una especie de ronda de reconocimiento a los artistas del barrio, ¿no? Y Mauric Teixeira es el que está señalado para este sábado. Contanos de esta, ¿cómo va a seguir esto después? Mirá, esto fue, es un gran reconocimiento que quiero hacer público, y yo sé que en mi voz está la voz de Mauri también, a la gente de la Casa de la Pólvora, a Joaquín Doldán, que es un gran artista también nuestro del barrio, que ahora está, ya hace un tiempo está como gestor cultural ahí, y ha generado estos reconocimientos a los artistas nuestros, ¿no? A los artistas del oeste, del barrio, para que la gente los vuelva a tener contacto con ellos. Algunos están presentes, como el caso de Mauri, que es una alegría. Otros que ya no están, pero su reconocimiento también a través de la familia. Y bueno, ya ha hecho, mirá, en este tiempo se reconoció figuras como Carlos Cachito de León, como Tuta de Castro, como Lingeri, que es una señora acá del Cerro, que es una gran escritora. Mirá. Y van a seguir, están en esta lista, está Mauric, más adelante van a tener más información de otra gente muy vinculada a la cultura que van a seguir reconociendo. La idea es una vez por mes, más o menos, reconocer, porque tenemos, la verdad, tenemos muchos artistas acá a la vuelta que se lo merece y que a través de ello volver a ratificar esto que estamos hablando, ¿no? De volver a la solidaridad, a lo colectivo, a la cultura, a ese tejido que se ha perdido a través de las obras de toda esta gente, ¿no? Y que sea en el barrio, organizado por la propia gente del barrio, de la cultura del barrio, tiene más valor todavía esto. Sí, claro que sí, claro que sí. La verdad que es un emprendimiento hermoso, y que cada vez es, va más gente, es impresionante, cada reconocimiento que hay, va muchísima gente, y está buenísimo. Y ahora este sábado 10, a partir de las 18 horas, va a ser a Maurica, el querido maestro. Y vamos a estar todos ahí, todos los amigos, todas las vecinas, los vecinos, los actores sociales, los medios, como ustedes, que siempre están presentes y que agradezco de corazón, de verdad, de que se tomen este tiempo, que nos abran los micrófonos, que podamos llegar a todo el mundo y a todo el Uruguay y al mundo entero, de que estamos acá, que seguimos resistiendo. Y que la vida siempre vuelve. Exactamente. Y bueno, y está muy bien que digas el mundo entero, porque nos están escuchando de las más diversas partes del mundo. ¿Cuántos tendrán algo para decir incluso de todo esto? Que los animamos a que nos manden, que podamos compartir entre todos. Y esta invitación que se está haciendo para el sábado es en la calle Bulgaria, entre Perú y Burdeos. Sí, exactamente, ahí está, es por Bulgaria mismo, entre la esquina Perú y Burdeos. No se puede perder nadie porque es un caserón colonial, claro, enorme. Está ahí, aparte de cartelería por todos lados. Ese nombre, además. Sí, porque es un lugar increíble. La verdad, el que no lo conozca, lo invito a que venga, porque es un lugar increíble. Forma parte del patrimonio cultural y social del Uruguay entero, ¿no? Porque ahí era la casa de la pólvora, de la fortaleza del cerro. Inclusive ahora están haciendo todo un trabajo de arqueología, porque siempre estuvo esa idea de que hay un túnel que conecta, efectivamente encontraron el túnel, y hay gente de la ciencia que está estudiando todo eso. O sea, es un tiene ese plus todavía, sí, el lugar, sí, de que es nuestro, que es patrimonio, y que, bueno, que abre las puertas a la cultura y a nuestro grande referente, y en este caso al maestro Mauric. Bueno, Marcelo, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo. Les pedimos que nos avisen de los distintos reconocimientos que vayan haciendo y las iniciativas que tengan. Y ahora, después de la pausa, nosotros vamos a conversar un ratito con Mauric también, que está siempre muy activo y siempre mandando sus cosas, las cosas de los demás, así que lo vamos a tener al aire en un ratito. Bueno, lo escucharé con mucha atención al querido maestro. Un abrazo grande, los esperamos a todos. Va a ser una oportunidad hermosa de reencontrarnos en colectivo todos, celebrar la vida y celebrar a este artista maravilloso y todo este legado que tiene un presente increíble, porque va a ser hasta adelantos de canciones de su último trabajo. O sea que es increíble lo que va a pasar el sábado. No se lo pierdan, es totalmente gratuito, abierto a todo el mundo. Lo que vengan temprano, porque tiene una cierta locación, una ¿no? Pero claro, una capacidad, pero vengan que van a ser muy bien recibidos por toda la barra de ahí de la Casa de la Pólvora, y van a ver un espectáculo y un reconocimiento merecido y genial. De las 6 en adelante. Un abrazo, Marcelo Arduino. Muchas gracias, gracias infinitas a usted y a toda la barra de la 36 y a toda la audiencia de acá, de Uruguay y del mundo entero, que sabemos que tienen escucha en todas partes del mundo gracias a la internet, eso sí hay que aprovecharlo, de estar conectado, por más lejos que estemos, en la diáspora, estar conectado a nuestro querido país y a través de la desde la 36. Vamos arriba. Abrazo grande. Chao, chao. La miseria de la metralla y de las histerias, y vuelve nueva.